tal, mis queridos chiquitines? ¡Cómo me da gusto saludarlos nuevamente! Pues nada, que ahora les vamos a presentar un disco inspirado en la bella zona rosa de la Ciudad de México. Todos los países adelantados tienen un lugar como este, donde se reúnen el arte, la cultura, la moda, el turismo y los chicos a los cuales les truena la reversa. Los ingleses están orgullosos de su Piccadilly Circus, los italianos de su Vía Veneto, los belgas se sienten muy idem con su gran plaza de Bruselas y los chilenos se paran el cuello cuando hablan de su barrio del arte. Les voy a presentar a un hombre que en cualquier otro lugar sería vago, pero en la zona rosa es un playboy. Él es el joven Cipriano Dalton, quien nos va a servir de guía. Mi querido Betabel, le va a encantar la zona rosada. Nomás no se me aplatanen como los chavos piñas cuando ven pasar a las chicas fresas con sus minifaldas a las cuales se les ven hasta las mandarinas. Usted nomás páseme las ondas y va a ver qué bien le funciono. Por vía de mientras le voy a presentar a usted y le voy a dar los nombres de todos los establecimientos más notables de la zona rosada. La joyería, el anillo de medalla. La sastrería, el saco de caqui. El hotel, el chico pasajero. La cantina, la botana tiesa. El salón de belleza, la mecha amarilla. La librería Olimpia la Grande. La botica, el palo. La peluquería, el pelado de Jaime. Mi arte, el círculo donde se reúnen la crema innata de la intelectualidad. La pastelería, el bolillo presumido. La peletería, en cuero, hermanas. Y la pajarería, el pájaro travieso. Déjeme de explicarme tantas cosas. ¿Y qué le parece si vamos a mi arte, el círculo de artistas, para que nos hable de la galería de pinturas? ¡Cómo no! ¡Pase, pase! Para que admire estas bellas pinturas, las cuales pertenecen a la escuela del simbolismo. Estoy viendo un cuadro donde está un yucateco tejiendo de rodillas. ¿Cómo se llama este cuadro? El cabezón que teje hincado. ¡Ay! En la otra pintura está una pistola con un vestido. ¿Cómo se llama el cuadro? La pistola me la han vestido. ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante, qué interesante! Veo aquí este otro cuadro donde hay un pelón con unos zapatos de hule. ¿Cómo se llama esta pintura? El pelón con suelas de hule. ¡Ay, qué bien! En esta otra pintura está un hombre tomando del suelo una tacita de té. ¿Cómo se llama este cuadro? Recogiéndote. Los trabajos que habrá usted pasado para entender estas pinturas, mi amigo. ¡Atención! ¡Qué barbaridad! ¡Qué interesante esto de ser un perito en pinturas! Pero mire, ¿qué le parece si guardamos un poquito de silencio? Porque parece que van a presentar a alguien. ¡Atención, señoras y señores! Y otras cosas. El Círculo Mi Arte tiene el gusto y el honor de presentar esta noche la actuación del primer declamador de la zona rosada, a don Amador Gallardo del Fierro. La onda en la publicidad es insistir para meterle a uno las cosas a como de lugar. Por ejemplo, en el radio y la televisión le repiten a uno que el plátano es muy bueno, que es alimenticio, que quita arrugas, claro, si es que tiene, que le pone los ojos vivarachos, que endereza jorobados. Bueno, eso es por un lado, pero por el otro lado le repiten a uno que la cajeta es dañina, que le salen a uno jiotes, que se queda uno pando. ¿Y qué es lo que provoca esta publicidad? Que le meten a uno el plátano y le sacan la cajeta de nuestro gusto. Sin embargo, esto de repetir no es nada nuevo. Y para demostrárselo a todo mundo, les voy a declamar un verso que compuso mi abuelito en 5 sentadas, un día que estaba enfermo del estómago, y el cual dice: en un baile muy fifí fueron Lulú y Lili, y las acompañó su papá. y les dijo: bailen mientras voy a ser popó. Pero bailen un tico-tico o un can-can. Pero por ahí andaba Rififí y sacó a bailar a Lulú. Pero no bailaron un tico-tico, sino un danzón muy rico. Y se testerearon tanto el de hacer pipí que acabaron haciendo popú. El que los vio fue su tío Lolo, pero él se hizo solo. Y cuando estaban en lo divi-divi, que les cae el coco. Rififí preguntó: ¿quién es el que anda ahí? Es Cricri, es Cricri. Él se rió, ja, ja, ja. Y ella gritó: ¡es mi papá! Él pensó: me va a dar en la mamá. Cuando él lo vio, se le hizo 5-5. Y es que el papá llegó palo y palo, y con la estaca por poco le saca la caspa. A él le hizo en la cabeza un hoyo, a ella un callo en el yoyo. Y en fin, por hacer pupú, él terminó de papá y ella de mamá, y tuvieron un bebé. Y chin chin y tan tan, esto se acabó. Gracias, gracias. Distinguidísimo y cultísimo público, el Cine Club Mi Arte de la Zona Rosada presenta a su distinguido público una reseña cinematográfica con películas inolvidables, con la distinguidísima actuación de los eximios Don Amador del Tubo, Eloy Delgado del Hoyo, Próculo Adame, Lisa del Frente, Consuelo del Prieto y la característica Remedios del Garrote. Gracias. Lo que el viento se llevó. Esto sabe a pescado. Las sandalias del pescador. Ay, doctorcito, si viera cómo me arde, sobre todo cuando voy a mi arbolito. A ver, ay, ni modo, amigo, vamos a tenerle que inyectar penicilina. ¡El graduado! Ay, por favor, no sea usted salvaje. Ay, quítese las espuelas. Vaquero de medianoche. Si este cuate sigue usando trajes de baño así de apretados, nos vamos a rebelar. Y si no se echa talco, también nos rebelamos. La rebelión de los colgados. ¡Ándale, José Manuel! ¡Apúrate, que no ves que si no nos va a caer el policía! Pues sí, pero ¿qué quieres? ¡Si no me la encuentro! ¡La escondida! Oye, mamacita, ¿y quién es mi papá? Ay, pues... ¡Ay! ¡El pistolero desconocido! ¡Mire, amiguito, hombre, no le da pena! Aquí en plena calle y en pleno aguacero haciendo del dos. cantando bajo la lluvia. ¿Cómo ve usted mi caso, doctor? Pues lo siento, mi amigo. De hoy en adelante, ni con su señora, ni con nadie. ¡Adiós a las armas! Pues con permisito, vieja, voy a quitar la almohada. ¡Amor sin barreras! Ay, no le hace. Ay, yo me aguanto. Aunque me chispe los ojos, no le hace. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Ay, mi vida, ¿qué andas haciendo por allá abajo? Estate quieto, hombre. ¿Que no ves que estoy malita? No le hace, no le hace. ¡Drácula! ¡Perdidos en el espacio! Y ahora nuestra velada poética a cargo de Augusto del Hoyo y Hermelindo del Chico, dos poetas de la zona rosada. Pues nosotros hemos querido hacerle unos pensamientos, algunas frutas, las cuales pues toda la gente se siente muy a gusto cuando se las come, pero nunca les da la importancia. Nosotros sí se las damos. ¿Verdad que se las damos? ¡Claro que se las damos! Y para demostrárselos a todos ustedes, ahí les va el primer verso, el cual dice así. Hay plátanos a escoger, desde el tabasqueño hasta el morado. Es el mejor postre después de comer, pero tiene que estar pelado. Y si te dan a escoger entre un dominico y un macho, escoge el dominico y pásame al macho. Ahora va el mío. En él he puesto el corazón, y es sobre el nabo. Nabo, nabo, rica verdura. Nabo, hacerte una rima que me dura. Y si alguien me lo arrima, me lo acabo, me lo acabo. Camote, a los poblanos has hecho millonarios. Sin embargo, ellos en ningún momento te han hecho un monumento, siendo que es doble tu función, ya que como fruta eres satisfactorio. También lo eres como supositorio. Chile, Chile, yo presiento que eres el mejor alimento. Y me cabe el derecho de decir, con sobrada razón, que a todos nos alegras el corazón. Y aunque algunas veces me hagas sobrar con locura, yo nunca te he de dejar ricura. Pero muy buenas narices tengan ustedes para filtrar el smog. Pues nada, que nuestra bella capital se ve amenazada por el smog. El asunto es grave, no se crean. Por eso las autoridades han tomado medidas para controlarlo. Se sacarán las fábricas de la ciudad. A los automóviles se les pondrán filtros y se restringirá la venta de frijoles, pepitas, habas y demás gramíneas explosivas. Ahora que si a usted le gustan mucho estas gramíneas, deberá usar filtro. aparte de un silenciador, porque también hay campaña contra el ruido. Un sabio mexicano es el inventor de este filtro. Se trata de don Aniceto Pasadena. Pase por aquí, don Aniceto. Muchas gracias. Muy Colóquese amable. Frente al micrófono y explíquenos su invento. Antes que nada, para los que no me conocen, les voy a platicar sobre mis otros inventos, los cuales, modestia aparte, ya le han dado vuelta la bola. A ver, platíquenos. Pues fíjese que yo una vez crucé palomas mensajeras con pericos. ¿Y qué pasó? Pues nada, que salieron los mensajes hablados. ¡Uy, qué bien! Y también, porque como los pericos eran de Alvarado, pues me los cortó comunicaciones. ¡Uy, qué mal! Ni tan mal, porque después crucé pavos reales con burros manaderos. ¿Y qué salió? Plumeros con mango. ¡Uy, qué bien! Ni tan bien, porque cuando hacía calor se ponían duros y grandotes. Pero cuando hacía frío se ponían chiquitos y arrugaditos como viejitos. ¡Uy, qué mal! Pues ni tan mal, porque eso me dio una idea. Y entonces hice injertos y una vez sembré harina con uvas. ¿Y qué salió? Teleras con sabor a pasas. ¡Caramba, qué bien! Pues ni tan bien, porque las teleras me salieron un poco chiclosas. Y cuando quería hacer una rica torta de plátano, se le atoraba a usted el plátano en la garganta. ¡Ay, caray, qué mal! Pues ni tan mal, porque continué con mis injertos y una vez regué camotes con zumo de limón. ¿Y qué le pasó al camote? Que tuvo un éxito tremendo, sobre todo con los chicos cachagranizo. ¿Y eso a qué se debería? Pues oiga usted, es que el camote agarró un sabor a limón y entonces cuando lo olieron se alocaron todos y gritaron, ¡Sí me siento! Ay, mire, profesor, se me está usted alocando y está agarrando otro tema. Mejor háblenos del filtro. Pues mire usted, el filtro es chiquito y un poco molesto. Tiene dentro un purificador hecho con extracto de flores. Tiene palo de rosas, tronco de clavel y dalias rosadas. ¡Ay! Oiga, ¿y es molesta su aplicación? Pues en un principio a la persona que se le aplica se le saltan los ojos y le lloran un poquito. Bueno, eso no es mucho en realidad, profesor. También en los primeros días siente usted como si hubiera comido vidrios, pero después se acostumbra y ya después no va a poder usted vivir sin su filtro. Con el tiempo hay que ajustar los anillos, porque como usted sabe, en esta vida pues todo da de sí. Bueno, muchas gracias por habernos dado estas explicaciones y le deseamos que siga usted introduciendo al mercado sus filtros. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les vamos a presentar un noticiero especial, el cual no es para ellos, ni para ella. Es solo para nosotros. Curiosos, absténganse. Con gracioso mote acaba de ser bautizado el cocinero del famoso restaurante La Salchicha Parada. Le pusieron el note flon porque dicen que a él siempre se le pegan los huevos. Durante una competencia de magos, la Pinky Rosales se llevó el primer premio. Nos sorprendió a todos con un espectacular e ingenioso truco. Imagínense que él con solo sentarse hacía desaparecer un plátano. Luego se levantaba y lo volvía a aparecer. ¡Fabuloso, ¿no? Gran alegría reina en el hogar de Cachito Zamora y de la Chuchis Oviedo, ya que Cachito asegura que está en estado interesante. Ojalá y así sea, Cachito, para que te lleves el premio del millón de libras esterlinas. Y no vaya a resultar que lo único que tengas es recargo intestinal o te estés volviendo hidrópico. ¿Ya llegó Paulo? No, no ha llegado. ¿Quién sabe dónde se me haya metido ese negro desvergonzado? Continuando con nuestras noticias, Azuceno Llopis se encuentra enfermo. El motivo es que el otro día se fue de parranda con un marinero. ¿Y qué creen? Que por esta causa le salieron ronchas y salpullidos en todo el cuerpo. El médico que lo atendió dijo que lo que pasaba es que él es alérgico a los mariscos. Clarice Fonseca ha organizado un paseo que es una verdadera locura. Imagínense nada más, piensa arrancar en Cuernavaca, darse una internada en Palo Bolero y luego descansar en las estacas. ¡Que la goces, Clarice! Se ha pensado en que organicemos una convención. Sin embargo, no nos hemos podido poner de acuerdo, ya que unos quieren que sea por Colima, pero la gran mayoría quiere que sea en Puebla, la bella ciudad de los camotes. Ojalá y escojamos bien el lugar. Se han troncometido formalmente Coquis y Rizos López. Coquis le dio el sí y el anillo de compromiso y salieron de luna de miel. Da gusto que se hayan entendido. ¡Ay, qué barbaridad! Otro enfermito es el tallarín Tapia. Se encuentra postrado víctima de una fatiga deportiva. La causa fue que se excedió practicando sentadillas con obstáculos. Divorcio en puerta. Protagonistas, Azuceno Aguado y Rosano Pozos. El intruso, causa de esto, un lanchero acapulqueño. Creemos que en este drama hay muchos intereses, ya que susodicho lanchero resultó dueño de gran bergantín. Por favor, muchachos, no se separen y preséntenme al lanchero. Nos ha llenado de alegría una invitación que ha llegado a nuestras oficinas. Se nos dice en ella que se nos va a dar un gran agasajo por Culiacán. Atención, última hora. Vamos a decirles con qué motes han sido bautizados algunos de nuestros miembros del club. A Paquis, el tesorero, le pusieron la caspa, que porque ha dejado muchos pelones. Al Yuyis, nuestro secretario de encerronas, le han puesto la muerte, que porque él ha dejado a muchos bien tiesos. A Rugerio, nuestro primer vocal, destacado músico y primer clarinetista de nuestra banda, ha sido bautizado con el sobrenombre del Diablo, que porque a él le gusta tentar a todos. ¡Ay! Y nosotros hemos sido bautizados con el sobrenombre de los Influyentes, que porque hemos dejado a muchos muy bien parados. Y como ya llegó Paulo el Negro, nos retiramos. ¡Mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío! Perdón, caballero, ¿esta es la pajarería El Pájaro Travieso? Sí, señor. Me han dicho que es la más famosa del mundo. Pues le han dicho a usted la pura verdad, porque yo he dedicado mi vida al pájaro. Comencé en Tepito con un changarrito y como tuve éxito y el negocio del pájaro se me agrandó, entonces coloqué aquí el negocio en la zona rosada. Así es que como quien dice, a usted le gusta el pájaro desde chiquito. Atravesé varias veces por mala situación, pero aquí me tiene usted con el negocio donde la mercancía es el pájaro, un animalito juguetón, travieso, que rompe con facilidad el corazón y si usted se descuida, le rompe el calzón. No me amenace, no me amenace. Y muéstreme usted los ejemplares que están a la venta. ¿Cómo no? Mire, este es el pájaro Uyuyuy. ¡Caray! Está muy raro. Tiene una cabecita muy chiquita, unas alitas pequeñitas y unas patitas cortitas, cortitas. Pero oiga usted, le cuelgan unas bolotas grandotas, grandotas. Pues por eso se llama Uyuyuy. Porque cuando aterriza este animalito, exclama, uyuyuy, uyuyuy, uyuyuy, uyuyuy, uyuyuy. Pues yo ya quisiera tener esas bolas para una apuesta de cantina. Le voy a mostrar unos pájaros de agua. ¿Qué? ¿Se les hace agua a la canoa? No, hombre, joven. Se llaman pájaros de agua porque cuando ven algo que les molesta, se van sobre de eso y se hacen pipí arriba de él. Mire, por ejemplo, este nada más ve placas de coche y se hace pipí sobre de ellas. ¿Y cómo se llama este pájaro? El pájaro que me aplacas. Este pájaro, este el que está acá a la derecha, le da por meterse a las carpinterías y este se hace pipí encima de las lijas. ¿Y cuál es el nombre de este plumífero? El pájaro que me alijas. Ahora vea este pájaro, el cual se hace pipí sobre las mujeres locas. Este es ni más ni menos que el pájaro que me alocas. Este otro pájaro es primo hermano del anterior. Él nada más ve una mujer morena y se hace pipí sobre de ella. ¿Y cuál es el nombre de este pájaro? El pájaro que me aprietas. Este otro pajarito acostumbra a hacerse pipí sobre las arañas. Es el pájaro que me arañas. Este otro que ve aquí, arriba del otro, acostumbra a hacerse del uno sobre las brasas de carbón. Es nada menos que el pájaro que me abrazas. ¿Qué, le interesa alguno de los pajaritos? Fíjese que no, se me hacen muy aguados. Ah, caramba. Entonces le voy a mostrar los pájaros pirómanos. ¿Qué, les gusta echar pira? No, hombre, bueno, fueran. Son incendiarios. Mire este, por ejemplo, le gusta quemar a las mujeres livianas. ¡Qué barbaridad! Sí, es el pájaro quemalivianas. Mire este otro, también es incendiario. Ese es un pájaro, pero este es vaciado porque es pájaro palomero. ¿Pájaro palomero? Sí, este nada más ve maíz y lo quema. Es el pájaro quema maíz. ¿Y este pajarito? Pues este también es incendiario, nada más que pues a mí no me gusta presentarlo porque hasta a mí me quema. ¿Por qué, jovenazo? Pues, bueno, mire, se lo voy a contar. Pero usted se lo guarda para sus adentros. Pelóneme, joven, pero yo no le hago al chisme. No, hombre, le voy a explicar por qué este pájaro me quema. Bueno, mire, este pájaro odia a los poetas. Y cuando estos escriben rimas, se va sobre de ellas y las quema. Ajá. ¿Y cómo le dicen a este pájaro? El pájaro que me arrimas. Pues estoy a sus órdenes. No, joven, ya agarró usted las cosas por el lado pelado. ¿No se acuerda que le aclaré que hasta a mí me quemaba este pajarito? Y pues para que usted no piense mal de las cosas, yo francamente de una vez se lo aclaro. A mí no me gusta el nombre de este pajarito y tampoco le hago al verso. Pero te gusta el tieso, pero te gusta el tieso. ¿Y de dónde salió este perico? Lo cazamos en Alvarado, es perico alburero. Y tú eres puro cu... No le apriete el pico al pobre perico, lo va a asfixiar, señor. Es que solo así está quieto. Mire, aquí tiene otro perico. Oiga, pero qué barbaridad, casi no tiene plumas. Oiga, y se le oye la respiración muy agitada. Es que este es el famoso perico de los palotes. Y acaba de salir de una jaula, de una cotorrita. Mire, mejor vámonos de aquí porque ya me cerró el ojo. Oiga, ¿y ese pájaro tan horrible que tiene ahí que parece sopilote? Este pájaro es una maravilla. Es el pájaro triquitrás. ¿Y qué hace? Ahorita va a ver. ¡Triquitrás! ¡La silla! ¡Au, au, au! ¡Increíble! ¡Se la comió! Eso no es nada, ahorita va a ver. ¡Triquitrás! ¡La mesa! ¡Au, au, au, au! ¡Qué barbaridad! ¡También se la comió! Y esto que le he presentado no es nada. Va a ver usted algo sensacional. ¿Ve usted esa bola de cañón? Uh-huh. Ahorita va a ver. ¡Triquitrás! ¡La bola de cañón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Sensacional! ¡La devoró todita! Oiga, ¿y cuánto vale? 80 millones de pesos. ¡80 millones de pesos! ¡Triquitras! ¡Triquitras, mis güey! ¡Ah!